Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy me he desviado un poco de los lugares en donde normalmente estamos. No estamos en San Pedro, Montes de Oca, estamos en Caño Negro, zona cerca de entre Los Cheles y Upala. Y justamente compartiendo con una asociación de mujeres que nos ha invitado y nos ha dado su confianza para conocer la situación que están atravesando en tiempos en donde trabajar la tierra pareciera hasta un insulto, en donde se les dice que busquen otra cosa que hacer y demás. Nos hemos encontrado esta asociación de mujeres que reivindica el trabajo de la tierra y desde una perspectiva agroecológica. Entonces, por ahí parecería muy interesante, parecería muy prometedor, pero resulta que esas mismas instituciones, esas mismas instancias que deberían promover, que deberían apoyar este tipo de cosas, pareciera que están preocupadas por otros temas. Pero para eso estamos acá, para conocerlas, para saber más de esta situación que están enfrentando. Pero ya voy a dejar de hablar mucho y me gustaría mucho que se pudieran presentar, que pudieran contarnos un poco quiénes son y por qué les interesa trabajar la tierra. Bueno, yo me llamo Evelia Pineda Palma y soy parte de la Asociación de Mujeres de Nueva Esperanza. Y pues para mí es muy muy importante el trabajar la tierra, porque ahí logramos nuestros alimentos de nuestras familias, y también pues es un proyecto de agricultura orgánica, que donde se cultiva orgánico también, es un cultivo sano. Y muchas de nuestras familias pues han ido aprendiendo más sobre nuestros, por ejemplo, nuestros hijos, aprendiendo de nosotras, todo lo que nosotros aprendimos de nuestros padres. Buenas tardes, mi nombre es Yanitza Irigoya Flores, contra acá Nueva Esperanza. Para mí es muy importante lo que es el cultivo orgánico, ya que así como yo he aprendido, quiero que mi hija también pueda aprender, conocer y vivir esta experiencia tan bonita. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Palma. Para mí es importante la agricultura orgánica, primero para mantener la salud de las personas adultas, los niños, y que vamos induciendo eso a los jóvenes, a los niños que vienen para arriba, a sembrar agricultura orgánica. No, muchísimas gracias. Y como a mí no me gustan los chismes, entonces sé que algo está pasando acá. Sé que algo está pasando con la tierra que ustedes trabajaban, que por más ya casi 30 años, en lo cual ustedes continuamente la estuvieron desarrollando. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Y si no me equivoco, y doña Belia no me ve mal, fue hace unos 4 o 5 años atrás, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hace aproximadamente 4 años sufrimos una invasión por parte de unas personas que ingresaron de manera precaria a la parcelita donde realizábamos los cultivos. Doña Belia, una pregunta. ¿Qué significó para ustedes ese momento en que les invaden la tierra? ¿Qué significa? ¿Cómo impacta eso? Y si pudieras contarnos un poco qué sucedía antes de que eso sucediera en la tierra de ustedes. Pero nosotros cultivábamos la tierra y nos reuníamos. Hacíamos ventas, teníamos una casa cocina donde hicimos un horno, donde hacíamos pan y cosas para vender, para recoger fondos para nuestra familia, nuestro grupo también, para los gastos del mantenimiento de la finca, que siempre lo hicimos por cuenta de la asociación. Y después sembramos hortalizas también, cultivamos hortalizas y estábamos en planes de siembra de frijoles, preparando la tierra, y fue cuando se nos dio la invasión que se nos paró el proyecto. Y una pregunta, ¿cómo respondieron las instituciones, cómo respondieron las distintas instancias? ¿Les apoyaron, les buscaron la mejor solución para esta situación, o ustedes tuvieron que empezar a escarbar, digamos, de la tierra para ver por dónde abordar esta situación? Sí, en sí, en ese momento lo que llegó fue la policía, digamos, y se tuvo que ir a poner la denuncia. No se tuvo apoyo del INDER, no se tuvo apoyo prácticamente de nada. Se tuvo que la presidenta correr, salir a ver dónde, que la denuncia, que esto, que el otro, para poder hacer algo, porque en sí no teníamos apoyo de nada, mucho menos del INDER. Y para ustedes, digamos, ¿cómo se sienten de que después de 27, 30 años, digamos, de trabajo continuo, tengan esta respuesta de las instituciones, tengan esta respuesta, digamos, en la cual hay también un desgaste, porque es empezar a pensar qué hacer y todo el estrés y toda la incertidumbre que esto genera? Digamos, ¿cómo se sintieron ustedes con ese tipo de respuesta, con esa reacción? ¿La esperaban? Definitivamente no, nos sentimos atropelladas, nos sentimos que nuestro trabajo ha sido desvalorizado por las instituciones, que antes de que esto sucediera creíamos que estaban de la mano con nosotros, pero al final pues nos dimos cuenta que estamos nosotras y nada más que nosotras, ¿verdad? En este escenario que es como bastante complejo, bastante complicado. Quisiera preguntarle a Evelia, que acaba de volver, ¿qué impacto tiene, digamos, para algo, digamos, que el campo, y esta, voy a decir todo mal, el campo que se relaciona con el hombre, que lo relacionan con el hombre, que es el que tiene que estar ahí y demás, y es el de la figura, que siempre aparece ahí? ¿Qué dice esto, digamos, para instituciones, para instancias que promueven la equidad de género, que promueven que las mujeres también sean partícipes y protagonistas? Digamos, ¿qué se siente que la política no les esté, digamos, reconociendo todo el trabajo que ustedes han venido haciendo? Bueno, para nosotros es como reafirmar la falta de apoyo que tenemos las mujeres, porque por ser mujeres pues no hemos recibido el apoyo que merecemos en este proceso. Y instamos a las instituciones, INAMO, INDER, MAC y todas las que tengan que ver, de que como mujeres merecemos un poquito más de respeto a la falta de en este proceso, ¿verdad? Porque no hemos tenido el apoyo que en realidad necesitamos. Y también es frustrante para nosotros, es cada día, bueno, no sé, han habido lágrimas. Y ¿podrían contarnos qué es lo que han vivido al tratar de defender sus derechos en este proceso? Para nosotros la experiencia que hemos tenido al tratar de defender nuestros derechos ha hecho una lucha muy dura desde que se inició con el proyecto orgánico, ya que nunca obtuvimos apoyo por parte de las instituciones correspondientes como MAC, IDA, INDER, IMAS, MINAE. Muchas veces pedimos apoyo, por ejemplo, con semilla para sembrar, y siempre se nos dijo que no calificábamos por no tener escritura. Y después nos dábamos cuenta que otras personas en la misma situación sí le daban. En el IMAS, que el proyecto, por ser orgánico, no tenía ni pie ni cabeza. INDER nunca se hizo presente durante todo el tiempo, desde el 2003 hasta el 2017, que se acercó a nosotros, pero no para ayudarnos con la escritura, que era lo que le solicitamos siempre. Muchos proyectos se nos fueron, como por ejemplo, obtuvimos un proyecto que nos aprobó Senada con una hectárea de riego. Nos daban todo completo, pozo y instalaciones, todo para cultivar con riego. Y se nos negó. En el INDER no nos apoyaron, no nos dieron en la carta que nos pedía Senada. Entonces el proyecto se nos fue, ya todo aprobado, se nos fue. Y por Visión Mundial, una institución que trabajaba por los niños en Pala, nos apoyaron un pozo perforado. Igual pedimos a INDER que se nos diera en ese tiempo era ida todavía, se nos diera una carta donde apoyaban para un permiso, porque como no teníamos escritura, un permiso para perforar el pozo dentro de la propiedad para tener agua, para riego, para muchas cosas que es útil. Y tampoco se nos negó. Entonces nosotros, para no perderlo, porque ya lo teníamos aprobado y ese sí ya lo teníamos prácticamente en nuestras manos, se lo donamos a la escuela, que pues no ha tenido el uso que nosotros queríamos, pero está ahí en la escuela de Nueva Esperanza. Y después, cuando ya vinieron ellos en el 2017, los de INDER, era porque ellos querían que firmáramos un arriendo para obtener la escritura ahí. Ellos, según ellos, pues trabajar por medio de la alineación que tenía INDER en ese tiempo, ya no como IDA, sino como INDER. Y nosotros dijimos, no, ¿cómo vamos a firmar un arriendo si hemos trabajado 27 años? Y vamos a venir ahora a firmar un arriendo donde vamos a botar todos nuestros trabajos, se queda, es como morirse uno. Entonces todo eso pues ha venido teniendo una negatividad por parte de ellos para apoyarnos, porque no cedimos a firmar el arriendo. Se nos vino después la invasión, decimos nosotros que tal vez por todas esas cosas, se vino la invasión. En el 2023 se nos vino la invasión de esas personas y empezamos otra lucha, que no teníamos ni por idea que nos iba a llegar esa situación. Sin embargo, hemos luchado durante estos casi 4 años ya para defender ese derecho de la posesión de la tierra, y pues no ha hecho tan apoyado ni por IMAS, ni por IDA, ni por INDER, ni por Fuerza Pública, que son las instituciones más que todo para el desarrollo. Obtuvimos, desde que entraron ellos, obtuvimos 4 desalojos. 3 de ellos fueron negados por un recurso de amparo que metieron ellos. Después tuvimos uno administrativo y uno judicial, que esos 2 están vigentes, no se han ejecutado. Uno porque Fuerza Pública nos dijo que el gobierno ya ha quitado los desalojos administrativos, no sabemos hasta dónde se será cierto, ¿no? No nos han dado una nota donde diga eso. Y el otro porque pues no se ha ejecutado. Igual, porque INDER, sin nosotros darnos cuenta, porque ellos se han reunido con nosotros y nos habían dicho que nos iban a apoyar para el desalojo de la gente. Y sin embargo, fue una gran sorpresa el día 25 de febrero, que estaba programada el desalojo. Esperamos hasta las 10 de la mañana ni Fuerza Pública, ni ENDER, ni nada, no se nos dijo nada. Compañeras perdieron sus días de trabajo. Nosotros fuimos, buscamos maquinaria para derrumbar las casas, las cosas que estaban, que había que hacer. Y ahí estábamos esperando hasta las 10 de la mañana, si no es que llamamos, todavía estuviéramos ahí esperando, porque no se nos indicó nada. Nos dejaron ahí, se oye feo, pero nos dejaron ahí burladas. Sentimos una burla respecto a esas dos instituciones, que ni una ni la otra nos comunicó nada. Entonces sentimos eso, que no han hecho lo que tienen que hacer como instituciones, como el apoyo. Sin embargo, hemos seguido luchando y estamos esperando que se dé el desalojo, porque es una orden de un juez, y que Fuerza Pública dice que ENDER llegó y paró el desalojo, donde sabemos muy bien que una institución como ENDER no puede apoyar a los precarios. Sin embargo, en esta acción de ellos se siente que ellos sí están apoyando a los precaristas. Entonces nosotros estamos aquí esperando siempre en la lucha de que se dé el desalojo, porque se tiene que dar, es una ley de un juez, y que Fuerza Pública actúe como debe de actuar, porque en realidad tampoco lo está haciendo. Entonces ha hecho una lucha y nos ha hecho fuertes, nos ha hecho que tenemos que seguir, no nos ha debilitado. Cada obstáculo que hemos obtenido nos ha hecho más fuertes, más bien. Y tenemos mucha fe en Dios que pronto pues se nos dé el derecho que en realidad tenemos como asociación por el terreno, con escritura y todo lo que tienen que tener a derecho, porque nosotros hemos trabajado la tierra como se nos indicó, se nos dio para trabajar, la hemos trabajado. Que tal vez algunas compañeras se fueron porque pues que ellas no tuvieron igual fortaleza o igual fe en nosotros, porque nosotros sí tenemos fe que vamos a luchar y vamos a ganar, y que seguiremos hasta el final, como lo hemos dicho siempre. Vamos a seguir, vamos a luchar, porque sabemos que es un derecho de nosotras. Y pues la experiencia ha hecho fuerte, ha hecho muy, muy valiosa para nosotros, nos ha hecho crecer como personas, como organización, y como madres, como hermanas, como tías, como familia. Nos ha hecho ser fuertes en todos los ángulos que tengamos que luchar por algo. Y me gustaría mucho hacerles una pregunta que me parece que es importante. ¿Qué hace que un grupo de mujeres que decide hacer una asociación opte por la agricultura agroecológica? Porque también uno podría decir, un grupo de mujeres podría optar, todo lo que voy a decir es totalmente incorrecto, por hacer un grupo de costura, una cosa así. Pero ustedes optaron, que también el otro está bien, pero ustedes optaron por, ¿cómo se llama?, la agricultura, y optaron por agroecológica. ¿Cómo llegaron ustedes a eso? Y tal vez mi primera pregunta que me interesaría mucho es, ¿cómo ustedes se empezaron a interesar por la tierra? ¿Cómo se empezaron por ahí? Bueno, para empezar somos del campo, entonces somos de abuelos agricultores, de padres agricultores, que hemos ido con ellos a cortar frijoles, a cortar maíz. Entonces siempre ha sido nuestro diario vivir en nuestra infancia. Entonces, ¿por qué no continuar con esta tradición y que nuestros hijos pues también formen parte de esto tan bonito que es producir los productos pues que consumimos en nuestra mesa. Es satisfactorio pues sentarse y saber que lo que usted se está comiendo usted lo produjo. Bueno, nosotros, para al menos por mí, el llegar a al proyecto de agricultura orgánica con las mujeres y de sembrar la tierra, es algo porque vimos en de toda la familia se puede involucrar sin ningún peligro de que haya una persona envenenada ahí, con alergia o algo así. Entonces toda la familia, desde el más chiquito hasta el más grande, se involucra en trabajar la tierra, y es como una educación de la misma que nosotros fuimos teniendo. Entonces es fortalecer eso y que no se pierda la costumbre de nuestras antepasadas. ¿Y por qué agroecología? No, ¿por qué consideran de que esa apuesta? Porque estamos en un mundo en donde hay que producir rápido, porque hay que vender rápido, porque el ingreso tiene que ser rápido, porque están las necesidades, hay un montón de elementos. ¿Por qué escoger, digamos, la agroecología? Al menos nosotros era un proyecto no común, porque nadie cultiva orgánico. Entonces, al ser un proyecto no así diferente, nosotros queríamos ser diferentes en nuestro proyecto, y como mujeres pues demostrar que podíamos hacer cosas diferentes a los demás. Sí, como dice doña Elia, innovar, hacer cosas nuevas, y dentro de hacer cosas nuevas hacerle ver a la sociedad lo importante que es la conservación, la protección del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, si podemos cultivar y preservar en su totalidad el medio ambiente y lo que es la naturaleza, y pues bien, súper. ¿Por qué agroecología? Ya, en esa parte está también lo de la salud. La salud, sigo insistiendo, en la salud de los niños. De los adultos, de uno mismo. Ya hoy en día todo es químico, entonces ya es que alergias, que enfermedades, que cáncer, que esto, que lo otro. Entonces eso también nos ayuda un poquito a la salud de toda la familia. Y ahora, volviendo a la situación que están enfrentando y demás, y para las personas que nos estén escuchando, que normalmente, si son como yo, así bastante incorrectos y como que les cuesta entender, y uno diría, no, qué cansado de estar en esto, ya se metieron ahí, ya qué vamos a hacer, y no sé qué, yo no sé cuánto, ya no hay nada que hacer, el INDER ve para otro lado, los que deberían ejecutarlo no lo ejecutan, entonces ya estamos como contra el mundo. ¿Por qué siguen, digamos, sosteniendo, porque siguen reivindicando, digamos, ese derecho que tienen, y aquí es importante, más allá, digamos, de la broma que yo haga, es un derecho, digamos, de la posesión de la tierra que tienen, que eso, digamos, no se lo brinca, digamos, nadie así como tan fácil? ¿Por qué? Bueno, porque para empezar es nuestro patrimonio que hemos construido, ¿verdad? Con esfuerzo, y queremos luchar por ello hasta el final, hasta donde se nos dé el sí, donde se nos diga, bueno, sí, tienen razón, eso es de ustedes, tomen. Entonces, no, vamos a luchar. Las mujeres nos caracterizamos por luchar y luchar y luchar hasta que logramos las cosas. Entonces, por eso. Doña Aurelia, una pregunta. ¿Por qué cuando se tiene la verdad, que cuando se está en el lado correcto, digamos, de la historia, como es en el caso de ustedes, no se debe de, digamos, si bien el cansancio se siente, ¿por qué se debe de insistir? ¿Por qué se debe sostenerse, digamos, a pesar de las adversidades que intentan rodearles y todo eso? Pero con esa seguridad que ustedes tienen de tantos años de trabajo, de tantas compañeras que han estado alrededor de ustedes y que se mantienen, y algunas compañeras que, como ustedes mismos me han contado, ya no están. ¿Por qué se sostiene? Bueno, porque es algo que es de nosotros, es un derecho que tenemos, y porque vivimos en un país libre, donde hay que exigir nuestro derecho, y que pues sabemos que hay muchas cosas que en el país se están dando que tal vez no están bien, pero que tenemos mucha fe que en este proceso nosotros vamos a llegar hasta el final y seguiremos. Yo le digo a las compañeras, vamos a seguir mientras vivamos, y si yo me muero, les digo, sigan ustedes, porque esto no se puede quedar así. Y ya la última pregunta, lo prometo, ya no voy a alargar más la tortura de estar en esto. Es indignante, por eso es que me da una cólera a mí. Y es tanto eso, que para nosotros esa parcela tiene mucha, o finquita, como sea, tiene mucho sentido. Ahí nos reuníamos a comer con nuestras familias, todas llevaban sus hijos y todos comíamos ahí, y mientras unas trabajaban, otras hacían la comida. Era tan bonito, era una gran familia que se había ahí, y y ver ese poco de gente que no le ha costado nada. Entonces eso es indignante, es algo que no lo podemos tolerar, al menos a mí me cuesta tolerar eso, y no puedo, la verdad no puedo. Es alcahuetura, porque mucha gente ha agarrado los lotecitos y los han vendido, los venden y los revenden y así. O sea, yo les digo a las compañeras, esa gente ha hecho más plata que nosotros en 27 años, porque nosotros pues no llegamos a concluir el proyecto, a agarrar así, como mucha gente dice, que porque uno la plata, ¿no? Nosotros trabajamos ahí por amor, como dicen, por amor a construir, a mantener nuestro grupo ahí de mujeres trabajando por los proyectos que los productos que cultivamos y nos comíamos, nos llevamos para nuestras familias, y podíamos salir a vender a las comunidades cercanas, y que sabíamos que un producto sano que se le estaba dando a la gente. Entonces nos sentimos que no estábamos haciéndole nada malo a nadie. ¿De por qué hacernos eso a nosotros? Decimos, ¿por qué las instituciones no ven ese lado de nosotros? ¿Por qué no ayudarnos a seguir el MINAE? Ver de que es un proyecto agroecológico, es un proyecto donde estamos cuidando la naturaleza, donde estamos ayudándole a ellos a cuidar, ¿ves? Entonces nosotros decimos, ¿por qué no apoyarnos? ¿Por qué? Hay que hacer lo malo para poder tener apoyo. Entonces digo, no. Me gustaría mucho, ahora que veamos a partir de todo esto de que doña Belia dijo, entonces ya se mueve un poquito la última pregunta, te voy a cerrar pero me gustaría mucho preguntarles algo, y es que a partir de todo lo que digamos, de todo el trabajo que han venido haciendo, de esta adversidad, digamos, que esperemos de que sea pasajera y que ya no pase más de 4 años, muchas personas que nos están escuchando podrían sentirse identificadas, porque digamos, en este país lastimosamente esto pasa más de lo que a uno le gustaría registrar, de lo que a uno le gustaría saber. Y estas instituciones que no escuchan, que ven para otro lado, lastimosamente es como, no sé, digamos, si será como un virus ahí que pasa cuando se vuelven funcionarios o funcionarias y les gusta como sostenerse de esa manera. Pero si yo les preguntara qué aprendizajes han tenido, digamos, en este tiempo, que les permite de alguna u otra manera mantenerse, les permite seguir, ya sea del tiempo bueno, digamos, de este tiempo en donde pudieron, lo hicieron, y también metafóricamente lo hicieron, que es sembrar ese proyecto, esa cosa buena que ustedes están haciendo, o a partir de todas estas adversidades y que ustedes a partir de ahí se aprendieron y se dieron cuenta que tenían más fuerza de la que pensaron en su momento. ¿Qué aprendizajes podrían compartir con aquellas personas que tal vez apenas están iniciando, apenas están cayendo en esa realidad, digamos, de que a veces las instituciones no funcionan, que por más de que existan derechos y un montón de cuestiones escritos y todo eso, cuesta acceder a ellos, cuesta hacerlos valer? Para esas personas que están, como diciendo, empezando en la situación, ¿qué aprendizajes les gustaría a ustedes compartirles? Bueno, de mi parte considero que hay que seguir tocando las puertas. Si una puerta dice se cierra, pues hay que tocar la otra. En algún momento se va a ver la luz y pues aunque muchas instituciones no quieran volver a ver para donde tienen que volver a ver, al final pues de alguna u otra manera tienen que hacerlo porque es su deber. No querer y entre no querer y deber, deben de. Entonces, pues hay que luchar y no darse por vencido. Yo pienso que hay que aprender como mujeres, como personas, ya sea hombre, mujer, lo que sea, a exigir su derecho. A exigir nuestro derecho si vamos a derecho. Porque si se están haciendo las cosas bien y en una institución no la están haciendo, hay que exigirle a que haga lo que tiene que hacer. Porque así, por la alcahuetura que, no sé cómo puedo decirle esa palabra, de no seguir, lo dejamos ahí. Entonces aquella persona se está acostumbrando a no hacer caso cuando tiene que hacerlo. Entonces, si aprendemos a exigir a cada institución a que cumpla su derecho, lo que está ahí haciendo, entonces todo se va a ir arreglando. Ya no solo como a nosotros, como mujeres, con nuestro proyecto, sino como país, como comunidades, porque hay muchas instituciones y grupos organizados y de todo, de que hay proyectos que están pegados y no se desarrollan o no se llega al final por lo mismo, porque hay que estar. Nosotros todas las semanas casi estamos llamando a ver qué pasó y si no nos contestan vamos. Y entonces yo pienso que hay que ser persistente y hay que seguir tocando puertas, como decía la compañera, tocando puertas y que tienen que escucharnos, aprender a escucharnos y aprender nosotros a exigir nuestro derecho. Y por allá, si te preguntara algún aprendizaje que hayas tenido, digamos, en todo este tiempo, en la asociación, en lo que ustedes han vivido, en las conversaciones que ustedes han tenido, en el tiempo en que han conversado, que te gustaría compartir, que te gustaría decirle a las personas que nos están escuchando algo. Ya, el aprendizaje, lo que he vivido con la asociación es el ser un grupo unido, trabajar unidas, siempre juntas hasta el final y ahora que estamos pasando este proceso igual, hasta el final y no rendirse. Más bien les agradezco muchísimo la confianza de que me hayan dejado venir hasta acá, de poder conocerles, de poder verles, de compartirme un poco de sus inquietudes, sus incertidumbres, sus dolores, porque sí es una situación bastante compleja, no porque la solución es sencilla, sino por todo lo que les atraviesa, por todos los tejidos que les han reventado. Digamos, por inoperancia, por ineficiencia, por un montón de situaciones de las instituciones, pero les agradezco muchísimo. Más bien, esperemos poder tener mejores noticias de aquí en adelante y que podamos decir de que ya, digamos, las cosas se fueron restableciendo y pudieron retomar, digamos, las labores que muy bien venían haciendo. Muchísimas gracias.